Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Desde la ciudad de La Plata les contamos que comenzó el Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos, El Silencio No es Salud, de las Madres de Plaza de Mayo. El encuentro arrancó con la ronda que las madres realizan todos los jueves, pero esta vez en la Plaza San Martín de la Ciudad de La Plata. La presidenta de la asociación, Eve de Bonafini, abrió el acto inaugural del encuentro en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, acompañada por el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, la directora del Congreso, Silvina Rivili, y el intendente de la Ciudad de La Plata, Pablo Bruera. La alegría de estar juntos. Es hermoso ver que de todas las provincias llegaron compañeros y compañeras. Nadie puede hacer política si no tiene pasión. Tenemos la obligación de, pese a todo y contra todo, estar bien. El enemigo que tenemos es muy duro, es muy difamador. Pero ¿cómo estaremos haciendo las cosas de bien si les podemos tanto? Es necesaria la ley, claro que sí. Tenemos que trabajar mucho para eso. ¿Qué pasará? ¿Qué incógnita el 7 de diciembre? Así que si la ley de medios sale, de alguna manera seguro que va a salir, vamos a tener muchos más medios para elegir. Y también la ley de salud mental. También la salud mental de esa que fuimos acusadas las madres tantas veces. Aunque yo creo que la locura... Yo no tengo miedo de estar loca, la verdad. Si yo no estuviera loca, no sería loca. Eve de Bonafini pidió la plena aplicación de la ley de medios y de la ley de salud mental, ejes centrales de debate durante el encuentro que se desarrollará hasta el día sábado. El Congreso se da en el marco de los 35 años de lucha de las madres, donde personas y agrupaciones de todo el país participarán de talleres, mesas redondas y la presentación de trabajos libres. Durante el encuentro se desarrollarán también el Foro Permanente de Salud Colectiva y Derechos Humanos, el Tercer Foro Internacional de Niñez y Adolescencia, el Segundo Foro de Diversidad y Género y el Segundo Encuentro Latinoamericano por el Derecho a la Educación. Desde la Ciudad de La Plata, desde Radio Estación Sur, informó Natalia Ragusa para Farco Satelital.